juntos cada noche, tu boca en la mía, nos rendimos nada más cuando la gente no nos mira. Hoy por la noche será ni mirar. No, no me puedo enamorar. No es que no te quiera, pero esto no va más. No, no me puedo enamorar. Por más que quiera, no te puedo ni mirar. No, no me puedo enamorar. No es que no te quiera, pero esto no va más. ¡Palmas arriba! será.